te acostumbres a que te grite o te insulte. Ningún hombre tiene derecho a maltratarte ni empujarte. Ni a tirarte el pelo ni sacudirte. Ni mucho menos golpearte. Si te está pasando algo de esto, contalo. A tu hermana, a una amiga, a la profe o a tus papás. Todos los que te quieren van a darte una mano. En el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, queremos que recuerdes, si hay amor, no hay violencia.